Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Ya a esta hora de la mañana les saludamos a usted, amigo y amiga. Gracias por estar ya siempre conectado a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Hoy jueves 19 de noviembre de 2020. Nos vamos con la frase del día que le corresponde a Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: el alma, que hablar puede, con los ojos también puede besar con la mirada. Hermosa frase, ¿no? Bueno, quizá todos nos vamos a inspirar el día de hoy para tener una jornada espectacular. Que le pongamos mucho ánimo a este día, ya se acerca el fin de semana y eso significará que tendremos que hacer varias actividades telemáticas, quizá también vía telefónica, a través del Zoom. Lo importante es que usted siempre esté junto a su familia y cuidándose, porque la pandemia aún no se ha ido. Con esto, mis amigos, no se olviden de ir hasta las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Arte y Cultura para usted. Nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura en este jueves 19 de noviembre. Hoy les presentamos una agenda informativa nacional con varios hechos culturales de nuestro Ecuador. Alex, buenos días. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Un saludo cordial para ti, para Laura y para todos los que nos acompañan ya en esta calurosa mañana de día jueves 19 de noviembre. Estamos aquí dando inicio, amigos y amigas, a 30 minutos de amplia y variada información artístico-cultural. Con este preámbulo les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Cuenca es designada Ciudad Mundial de la Artesanía. El Ballet Nacional del Ecuador presenta una extensa agenda de actividades para la última semana de noviembre. Se inauguró con gran éxito en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición virtual del artista Luis Humberto Jácome Mayanza. Centro Cultural Independiente Turubamba presenta la función de títeres de ambulantes. Los ríos Napo y Carchi presentes en el Camino a Loja. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con Héctor Sanzana. Él es asesor del Ballet Nacional del Ecuador y estará junto a nosotros para compartir las actividades previstas por la institución para los meses de noviembre y también de diciembre. Y con esto celebrar sus 40 años de vida institucional. Así que lo esperamos. Siga con nosotros. Giovanni Bedón nos acompaña en esta jornada y nos cuenta sobre el Festival Un Canto Desde el Sur, que llega al Teatro Variedades Ernesto Albán este sábado en un concierto presencial y virtual. Esta mañana nos cuenta acerca de su propuesta para este fin de semana. En días pasados, de forma virtual, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro del maestro Gerardo Andrés Moreno Yepes, de nombre Potenciar, Bienestar, Seguridad, Continuidad y Desarrollo. Este libro, según su creador, más que presentar ideas en un texto, es un modelo que plantea bienestar y seguridad para empresas y gente con propuestas innovadoras. Hoy nos conectaremos vía telefónica hasta New Jersey, donde nos atenderá el maestro capacitador, escritor ya y auditor internacional, en Andrés Zona Moreno Cultura. Yepes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 19 de noviembre, la provincia del Carchi cumple 140 años de provincialización. Además, se conmemora el Día Internacional del Hombre, fecha que no pretende igualar ni competir con los reclamos de la justa lucha del género femenino por la equidad, sino destacar el rol positivo de los hombres en la sociedad. La provincia de Carchi celebra su creación el 19 de noviembre de cada año. En esta fecha la población realiza actos en conmemoración a este día. Carchi fue elevada a provincia luego del decreto realizado por el Congreso Nacional el 19 de noviembre de 1880, donde se estableció que Carchi sería una provincia en honor a la presencia que había tenido en la vida nacional. El documento que señala el acontecimiento fue firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Leopoldo Fernández Salvador. Anteriormente Carchi era denominada Centinela del Norte, debido a su ubicación, pero para el año 1884 se hizo oficial el nuevo nombre. La Puerta Dorada del país. El positivismo de su paisaje y la riqueza de su tierra son los principales atractivos. Las termas de aguas y los páramos del volcán Chiles son las paradas obligadas de la aventura. No hay que preocuparse por el frío, pues la hospitalidad de la gente hace sentir al visitante como en casa. Otros puntos turísticos son la Reserva El Ángel, el Reino de Frailejón, que es la planta emblema de la provincia, San Gabriel, un pueblo patrimonio del país embellecido por las casas centenarias e impresionantes cascadas, la Gruta de la Paz y un sinnúmero de sitios dignos de visitar. En Carchi es común encontrar artículos decorativos tallados en madera, sacos de lana de oveja, cobijas en telares manuales, canastas y recipientes tejidos a manos en fibra natural por indígenas de la comunidad Agua. Los territorios de esta provincia estuvieron poblados en épocas prehispánicas por comunidades indígenas, a las que los incas llamaron con el nombre de Quillacingas, palabra de origen quichua que quiere decir oro en la nariz, con la que se designa a quienes a modo de adorno llevan colgado de la nariz un pendiente en forma de media luna. Se afirma que el pueblo carchense proviene de cuatro culturas: Cayapas, de la región de Esmeraldas; Pastos y Quillacingas, del sur de Colombia; y caribes provenientes de la Amazonía. En los primeros años de la República, estos territorios integraron el Cantón Tulcán como parte de la provincia de Imbabura hasta el 19 de noviembre de 1880, cuando el general Ignacio de Veintimilla decretó su provincialización con el nombre de Provincia de Veintimilla. En 1884, la Ley de División Territorial del 23 de abril de 1884, expedida durante el gobierno de José María Plácido Camaño, le dio el nombre de su río principal, es decir, el río Carchi. En el ámbito internacional, este 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre. Sin embargo, casi muchas personas no lo saben, ya que hay más reconocimiento al Día de la Mujer. Su origen data de 1992, cuando Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri, Estados Unidos, propuso la fecha para celebrar un día dedicado a los hombres. Además, otros organismos dependientes de la Organización de Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud, lo tienen en cuenta y organizan actividades para celebrar a los hombres. El Día Internacional del Hombre busca promover los modelos masculinos positivos, celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, centrarse en la salud y el bienestar, poner en relieve la discriminación contra los hombres, mejorar las relaciones de género y promover la igualdad entre hombres y mujeres y crear un mundo mejor con mayor seguridad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El 17 de noviembre, Cuenca fue reconocida de manera oficial como Ciudad de la Artesanía por el Consejo Mundial de Artesanías, por sus siglas en inglés, gracias a la gran vocación y trabajo de sus hábiles artesanos. Tras un largo proceso que incluyó la visita de representantes del Consejo Mundial de Artesanías a varios talleres artesanales el 23 de julio de este año, Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, nominó a la ciudad ante este organismo internacional con el fin de recibir la designación, lo cual fue confirmado finalmente a través de una carta oficial el pasado 2 de noviembre. Cuenca es reconocida por 10 ramas artesanales como la orfebrería y joyería, alfarería y cerámica, paja toquilla y cestería, hierro forjado, bordado, talabartería, hojalatería, madera, marmolería y cantería y pirotecnia, las cuales son parte fundamental del patrimonio cultural de la urbe, pues son oficios que han perdurado en el tiempo al haber sido transmitidos de generación en generación con gran maestría y creatividad. En rueda de prensa se recalcó que este reconocimiento motiva y compromete a continuar con el fortalecimiento de programas en pro del mejoramiento de las condiciones sociales de los artesanos y generación de políticas en favor del sector. Actualmente se trabaja en reuniones preliminares de lo que será la propuesta de ordenanza del artesano, la cual recogerá sus necesidades y buscará que sus actividades se sostengan a lo largo del tiempo. Por su parte, Bárbara Velasco, representante del Consejo Mundial de Artesanías, quien se encuentra en la ciudad con la finalidad de entregar oficialmente este reconocimiento, recalcó que la Atenas del Ecuador es una ciudad que tiene varias distinciones internacionales, pero que faltaba poner valor y destacar mundialmente la labor meticulosa y bella de sus artesanos. Se informó también que la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico impulsará el e-commerce o comercio electrónico para una distribución, venta y compra y marketing de las artesanías cuencanas por medio del Internet y así exportarlas a cualquier parte del planeta. La Fundación Municipal Turismo para Cuenca potenciará la promoción de la actividad artesanal como atractivo turístico fundamental en la ciudad, ya que la misma genera gran interés en turistas que buscan experiencias vivenciales con la gente y sus oficios. Ahora Cuenca impulsará un trabajo de continuo intercambio y comunicación con otras ciudades de la red de ciudades artesanales y cooperará en una plataforma común para los artesanos del mundo. A través del reconocimiento, Cuenca amplía su oferta turística, donde además de brindar escenarios espectaculares, nos invita a descubrir sus oficios, tradiciones, saberes e identidad mediante finas artesanías. Deambulantes es la nueva función de títeres que presenta Centro Cultural Independiente Turbamba y Cabico Titerejo este viernes 20 de noviembre a las 7:30 de la noche en modalidad virtual. El Centro Cultural Independiente Turbamba, en colaboración con Cabico Titerejero, presentan la función de títeres denominada Deambulantes este viernes 20 de noviembre. Una historia familiar donde conocerán a Claudio, un morenito vendedor ambulante y pachanguero, que va del baile de la vida al pan de cada día. Claudio arrienda a Doña Martina, señora gruñona y algo coquetona, una casita donde vive con su esposa Julia y su combo de trillizos, Inés, Paco y Hugo. Además de otros personajes que nos divertirán con sus enredos y ocurrencias. Esta es una historia más del cotidiano, contada a través del Teatro de Títeres de Guante, donde se demuestra que con amor y lucha se puede enfrentar el diario caminar. No te pierdas de esta función, que estará transmitida por la página del Centro Cultural Independiente Turubamba, a partir de las 19:30. Moisés Soria, del Centro Cultural Independiente Turubamba, nos invita a seguir la transmisión en Facebook. ¿Cómo están? Queremos enviarles un saludo desde acá, desde Turubamba, y también invitarles para que este día viernes 20 de noviembre se conecten a la página del Centro Cultural Independiente Turubamba a las 7:30 de la noche para que disfruten de la penúltima función de Al Sur Teatro en el Barrio. En esta ocasión, una función de títeres para toda la familia con el grupo Cabico Titirejero, con su obra De ambulantes, así que no se lo pueden perder. Invitamos 7:30 de la noche por la página del Centro Cultural Independiente Turubamba. Un gran abrazo para todas y todos. Divirtámonos en familia desde casa. Y recuerden, amigos, que pueden llenar el formulario que lo encuentran en la página de Facebook oficial del Centro Cultural Independiente Turubamba. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. Una extensa agenda de actividades presenta el Ballet Nacional del Ecuador con obras que arrancaron el 16 de noviembre y que finalizará el 22 de este mes. Copelia, Baila, entre otros, esperan al público a través de las plataformas virtuales. En la siguiente nota les contamos más detalles. El Ballet Nacional de Ecuador les realiza una cordial invitación para que disfruten de esta semana, que cuenta con una programación con sus obras de repertorio y espacios educativos. A partir del 17 al 22 de noviembre podrás disfrutar de esta cartelera virtual en honor al aniversario número 40 de esta gran institución. Héctor Sanzana, asesor artístico y gestor de producción, nos menciona lo siguiente. También eso es una manera de demostrar que el ballet no ha parado, que el ballet sigue trabajando a pesar de las circunstancias, ¿no? Que seguimos trabajando de una manera diferente, pero aunque sea virtual, a través de estos programas audiovisuales, pero estamos demostrando que seguimos trabajando y seguimos llevándole espectáculos al público. Ayer martes 17 se inició con el segundo y tercer acto de La Bella Durmiente. Hoy miércoles 18 de noviembre presentarán Copelia tras cortinas, la vida íntima de las obras de ballet, a las 6 p.m. El jueves 19 se presentará Baila en la Casa al ritmo del Chota. El viernes 20, Bailando Juntos, Rumba Bolero, capítulo 6. Y para culminar, el domingo 22, la gala histórica, capítulo 17, del aniversario número 40, a las 5 p.m. El objetivo principal es que el público que los ha acompañado durante estos 40 años les siga acompañando mediante esta nueva modalidad y poder llegar a todos los hogares y todas las familias ecuatorianas a través de las plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y la página del ballet. Y por supuesto invitar una vez más a que nos participen con nosotros, dejen sus comentarios dentro de las redes, nos den like a todos los espacios artísticos que estamos dando nosotros ahorita, en nuestra plataforma, todos los ballets preferidos y predilecto del público ecuatoriano. Así que los invito una vez más a que nos sigan acompañando y Dios mediante pronto volvamos a los escenarios y a tener ese público hermoso que nos apoya día a día con los aplausos y por supuesto con su presencia en el teatro. Y no olviden seguirlos en todas sus redes sociales y su página web para que estén al pendiente de los futuros repertorios que tendrán para las próximas fechas festivas como Fiestas de Quito y Navidad. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. El Festival Internacional Camino a Loja 2020 inicia con el Camino a Loja y la participación de Carchi, Napo y Los Ríos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus núcleos provinciales de Carchi, Napo y Los Ríos, encendieron la fiesta de las artes escénicas en el país con su participación en el programa Camino a Loja este 17 de noviembre. Antesala del programa Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2020, que se lleva a cabo ya del 18 hasta el próximo 24 de noviembre. Un despliegue escénico desde un recinto tradicional del litoral ecuatoriano es lo que presentó la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos, en cuyo escenario natural, rodeado por la naturaleza, se significaron danzas de la sierra ecuatoriana y danzas montubias con la compañía de los tradicionales amorfinos. Los ríos con su cultura estarán en el festival en esta tierra montubia con identidad nacional. Loja es una linda provincia de ríos, montañas y flores que recibe a sus hermanos con brazos abiertos y mil amores, compadre. ¡Nos vemos, compadre! ¡Nos vemos hasta la vida vuelta, compadre! ¡Nos vemos! De su parte, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Napo llevó a cabo la presentación del elenco Napu Runa, una agrupación que llevó al público a adentrarse en la intimidad de las chozas de los Napu Runas, conociendo así sus tradiciones, artes y ritos. El rumor del río que se precipita en torrentes y cascadas, y con ellos fabricamos el arte. Ese arte mágico que a través del ensamble ancestral Napu Runa hemos recogido con acierto para presentarlo al mundo en su contextura original o enriquecido con instrumentos de otras culturas. El arte para nosotros, el pueblo Napu Runa, descendiente de los Quijos, a través de él auscultamos el ánimo de la naturaleza. Debido a las complicaciones propias de la pandemia, el quinto Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2020 llega con el lema Está donde tú estás, es decir, que en este año el festival se vale de la tecnología y demás plataformas virtuales para poder llegar con sus funciones de manera virtual a todo el público nacional. Usted puede seguir la programación de cerca hasta el próximo 24 de noviembre en www.festivaldeloja.com. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el pasado martes de forma virtual la exposición Aflicción y Armonía de mi Pueblo, un trabajo del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. Las obras de este artista se basan en la pintura, el mejor lugar que él considera sirve para expresarse. Conozca los detalles en la siguiente nota. Esta semana la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó una exposición virtual particular con el trabajo del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza y su obra Aflicción y Armonía de mi Pueblo. Aquí se plantea temas como el dolor, la tragedia del hombre de obreros, trabajadores con los temas recurrentes que maneja este artista. Se puede ver la tristeza del pueblo mismo según el maestro, la armonía donde uno se encuentra y los conceptos de la composición. Así inició este evento particular con las palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacando la representatividad que tienen las obras de Mayanza. Para mí es un honor estar presente en esta inauguración de una obra nueva del maestro, cuya figura es más conocida como Mayanza. Él es un pintor de mundos, de encuentros, de fuentes de la memoria, en donde se transparenta un recorrido vital por los pueblos y parajes andinos, llovidos de resistencias, de vuelos infinitos, de desfases e inquietudes que fortalecen las vivencias cotidianas e históricas. Se habla aquí entonces de una forma expresiva de lo que tienen que ver sus obras, colorido andino del pueblo, cada detalle de sus cuadros con diferentes personajes, colores andinos, que no solo representan a nuestro país, sino, habla el maestro aquí de Bolivia y de América. El presidente Camilo Restrepo habló además sobre la carga representativa de sus obras y lo que tiene que ver con el arte ecuatoriano. El día de hoy, con esta extraordinaria muestra, el maestro Luis Humberto Jácome Mayanza nos trae obras significativas y deslumbrantes que nos hablan y abarcan en el tiempo y en el espacio extensas áreas recorridas para alcanzar una madurez dúctil de una visión que, por más cargada de historia que esté, es de un remozamiento, trae un aire fresco que es en el arte ecuatoriano. Una gama de colores es lo que plantea Luis Humberto Jácome Mayanza con esta obra, y sus técnicas que las proyecta con el desplazamiento armónico del pincel, con sus óleos, acuarelas y dibujos. La pintura y el encuentro con el mundo connatural es la idea principal que planteó el director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, Fernando Salme, destacando las obras de Luis Humberto Jácome Mayanza. Es muy grato presentar en este espacio, que es abierto a las inquietudes plásticas, y hacer una pequeña alusión a Luis Humberto Jácome Mayanza, ser de extensa trayectoria en el mundo de las artes, que se ha empeñado en colegir las interacciones y percepciones que le han permitido formular un planteamiento artístico. Propuestas construidas en bases sólidas y de estructuras capaces de integrar las diversas formas del intelecto. Nos introduce en una carga mental con aspectos sutiles que nos lleva a la sensación del encuentro con el mundo connatural. Su visión artística engloba el panorama del ser interior, poniendo en valor un amplio horizonte de sentimientos, creencias, emociones y vivencias. Luis Jácome Mayanza es artista plástico, licenciado en artes, especializado en pintura y grabado por la Universidad Central del Ecuador, docente de la Facultad de Arquitectura en la Cátedra de Dibujo Natural de la Universidad Central. Obtuvo varios premios y reconocimientos a lo largo de toda su vida y trayectoria en nuestro país. Sus obras han llegado a América Latina. Así, este artista dejó en primera instancia su sentido agradecimiento a las autoridades que le permitieron realizar esta exposición y comentó para el público los conceptos que maneja la misma. Mi trabajo fundamentalmente es una metáfora de la sencillez, de la existencia, la filosofía de esta obra. Es el fruto del descontento, de la decepción, de la miseria y a la vez la armonía, la pasión de mi pueblo. Al reflexionar, puedo notar que somos una sociedad de caprichos, egoísmo e irresponsabilidad, pero no me he enfrentado a esta problemática desde un punto de vista violento o así. No busco culpables en el exterior. Dentro de mi trabajo busco ese camino de formas, movimientos, en los trazos y en las manchas. Este artista explicó cómo representa aquí la figura humana y el mensaje que deja consigo como una lucha en cada una de sus obras. Busco la delicadeza de la figura humana, la fuerza y constante lucha en este mi pueblo trabajador, creativo y humano. Busco formas de expresión dentro del mundo artístico. Es ahí en donde nace la aflicción que conlleva la tristeza y a la vez esa fuerza de rugir, de encontrar armonía y equilibrio, dando así un sentido a la vida. Estos conceptos opuestos que en cada momento nos invaden, pero que nos permite redescubrirnos. Y así, esta semana recibió la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición virtual Aflicción y Armonía de mi Pueblo, presentando la vida, obra y trabajo del artista Luis Humberto Jácome Mayanza. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. En Quito les contamos, este 18 y 19 de noviembre llega el taller virtual Conecta New, nuevos eventos, imagen hacia el público, cultura y tradiciones. En este espacio se presentarán las nuevas ideas en cuanto a formatos de eventos y tendencias en medio de la pandemia. En la siguiente nota les presentamos el perfil de una de las coaches de este taller. Este 18 y 19 de noviembre se desarrollará el taller virtual Conecta New, en donde aprenderán diversas actividades como diseñar invitaciones digitales, realizar mesas decorativas para Navidad y Año Nuevo, dinámica de juegos, vestimenta, entre muchas cosas más. El taller tendrá una duración de 3 horas por día a través de la plataforma digital de Zoom. Pamela Ron nos comenta lo siguiente. Donde vas a aprender lo que es los eventos híbridos, ya que estamos en una era digital, cómo te puedes en las fechas de Navidad y Año Nuevo unir con tu familia, hacer una mesa y también estar al mismo tiempo bajo una plataforma digital, puede ser por Zoom, por Teams, la que cada uno de nos pueda manejar en casa. Este taller nace bajo la idea de lo que es la etiqueta, el protocolo y eventos híbridos, con la finalidad de que aprendas a cómo ser el mejor anfitrión al recibir en tu casa y vestirte de felicidad. Se contará con la presencia de 2 expertas, como lo son Rocío Vargas, inspiradora de imagen, y Pamela Ron, experta en etiqueta y protocolo. me gustaría que todo el mundo, amas de casas, profesionales, se inscriban, ya que es muy importante tener unidos a la familia en esta época de Navidad, Año Nuevo, más sea por un monitor, si no podemos reunirnos en la casa. Es obvio que vamos a estar con la familia más íntima, papá, mamá, hijos, pero tíos, abuelos, a lo mejor no pueden estar en forma presencial, pues, y encantados pues de darles nuestro conocimientos para que aprendan estas nuevas técnicas de lo que son los eventos híbridos. El costo de este taller es de $35 por persona y el pago se lo realizará a través de transferencia. Si quieren reservar un cupo, pueden comunicarse al 0999-666-904. 0999-666-904. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan El Corazón del Ator. Una adaptación para teatro virtual a ciegas de uno de los cuentos más famosos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Vive esta experiencia auditiva única gracias a su sonido binaural. ¿Qué pasa cuando una obsesión se transforma en locura? ¿Un crimen? ¿Una confesión? No te delates. Viernes 20 y 27 de noviembre, 19:30. Entrada $8. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. ¿Usted es amante de la literatura? Ponga atención que la siguiente información es para usted. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja anuncia el 7º Simposio de Literatura Pablo Palacio 2020, que se llevará a cabo de forma virtual, del 24 al 26 de noviembre. Le esperamos para que participe en las conferencias dictadas por expertos en literatura. Los webinarios serán transmitidos a las 7 de la noche por Facebook Live, @CCE Loja y @UTPL.Loja. Mayor información al 072-57-1672 o al 098-35-02-433. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de su programa Zona Cultura en este jueves 19 de noviembre. Nos vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista, pero hay novedades que tenemos que compartirles de lo que sucede en las redes sociales. Los museos de la institución a mediodía presentan un video de 10 minutos donde se encontrará la explicación didáctica de los instrumentos y ritmos ecuatorianos. A las 3 de la tarde tendremos información de la Cinemateca Nacional, usted no se lo puede perder, y en la noche, y luego a las 18 horas tendremos la presentación del libro Potenciar. Todo esto lo puede encontrar en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, a 7 de la noche se viene ya el concierto Prometeo a capela por el aniversario 66 del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laura Ríos en este momento ya está con nuestro invitado de la mañana. Se trata de Héctor Sanzana. Laura, tienes la palabra. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana, amigos y amigas, vamos a compartir algo muy importante que se viene desarrollando a través de las redes sociales. Como todos sabemos, todo se ha tornado difícil para poder asistir a los teatros, a esos espacios en los cuales se vienen presentando los artistas y gestores culturales. Y este también es el caso para el Ballet Nacional del Ecuador, quienes a través de las redes sociales están presentando una propuesta diferente, una propuesta que permite que el público y toda su familia pueda conocer más sobre el trabajo que vienen desarrollando con sus diferentes agrupaciones. Así que para conocer qué es lo que están desarrollando, cuál es la innovación que presentan a ese público maravilloso que los viene siguiendo, hemos invitado al asesor artístico del Ballet Nacional del Ecuador, Héctor Sanzana, a quien le decimos bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, encantado y por supuesto acá contento de estar contigo para poder nosotros hacer llegar al público en general las actividades que se están realizando en el Ballet Nacional del Ecuador. Bueno, sabemos que ustedes están desarrollando ya una jornada bastante amplia con la participación del público y también de sus elencos. ¿Qué es lo que ustedes han gestionado para poder llegar a ese público que siempre los acompaña? Sí, mira, también es bueno decir que este año el ballet estamos celebrando 40 años, ¿no?, de vida artística. Esto ha sido gracias a la gestión que todo el mundo conoce del maestro Rubén Guardera, que es el director general de todos los elencos. Entonces, es una manera diferente, una manera, por supuesto, nueva de celebrar los famosos 40 años a nivel virtual. Nosotros venimos ya trabajando desde hace 6 meses atrás esta nueva modalidad, que por supuesto está completamente de moda, de los trabajos artísticos en general, ¿no? Ya como las orquestas, los teatros en el mundo. Por supuesto, nosotros no quisimos quedarnos atrás. Ya estamos trabajando bajo unas carteleras virtuales donde estamos presentando todo lo que es una recopilación de todo el repertorio de 40 años del ballet que estamos entregando a nuestro público en estas plataformas famosas que son YouTube, que es Facebook, Instagram, y por supuesto se pone dentro de la misma página del ballet como tal, todo lo que es la información. ¿Ustedes habían desarrollado, por ejemplo, algunas alternativas para poder saber a qué público llegan? Es decir, entregaban sus pases y con eso la gente podía ir hasta el Teatro Nacional, sentarse en su butaca junto a su familia y de alguna forma ustedes sabían cuántas personas van a tener en cada una de sus presentaciones. Siempre fueron innovando. Y en este caso, ¿cómo están trabajando ustedes para saber que hay ese público que siempre los ha venido acompañando? Está ahí, a través de las redes sociales. Ya, tú sabes que el conteo del público, puntualmente lo que me estás diciendo, eso se lleva a través de las visitas que ya van quedando registradas dentro de las mismas trabajos audiovisuales, ¿no? Entonces, cada visita o cada público de preferencia busca lo que a ellos les gusta más, ya sea el ballet clásico, el ballet urbano o el ballet metropolitano. ¿Ya? Entonces, van quedando registradas las visitas y, por supuesto, lo que están en este tipo de cosas, que la gente pone like, pone los comentarios, ¿no? y van quedando registrados. Normalmente nosotros, por cada día de presentación, tenemos un aproximado entre Facebook y YouTube, una cantidad de 1,000 a 1,200 personas de visitas que nos ven, digamos, durante el proceso que se está presentando la cápsula. Le pusimos cápsulas, las cápsulas artísticas. Depende el ballet y depende lo que el público requiera, ¿no? Porque eso queda como nosotros hacemos una cartelera virtual donde semana a semana vamos, es como un teatro que vamos informando, ¿no? Cuáles son los días y cuáles son los ballets de repertorio que se van a entregar al público, y el público ya conoce y decide qué día nos acompaña. Hay gente que nos acompaña durante toda la semana, hay gente que solamente se dedica a ver los ballets preferidos, ¿no?, de repertorio, ya sea un Cascanueces, ya sea un Coppelia, bueno, etcétera. Depende el ballet que ya el público es conocedor, ¿no? Porque te recuerdo de que ese público conocedor ha ido creciendo junto con Rubén Guardera durante estos 40 años. O sea, imagínate la cantidad de generaciones que han sido, digamos, acompañantes del Ballet Nacional del Ecuador durante estos 40 años. Entonces, es una cantidad importante de gente que sí nos sigue apoyando y que, por supuesto, el ballet no ha querido dejarla de un lado en esta situación. Todo lo contrario, estamos llegando a mucho más lugares a través de las plataformas, ya sobre todo ese público que normalmente no puede asistir al teatro. Ahora, maestro, cuando nosotros vamos haciendo un clic a las redes sociales, pues podemos ver varias agrupaciones. Siempre el arte, la cultura ha estado presente en esta época de pandemia de la COVID-19. Y podemos ver, por ejemplo, grupos de danza que hacen su trabajo en cualquier rincón de su casa, haciéndolo un poco más íntimo a esta situación, en la sala, quizá en su dormitorio, en el hall, en el patio. En este caso, ¿ustedes están haciendo este tipo de trabajo o estamos disfrutando también de lo que hicieron anteriormente y que vale la pena reprisarlo, por ejemplo? Sí, bueno, mira, nosotros, nuestra forma de trabajo es parecida a lo que tú estás comentando. Estamos en las cápsulas demostrativas o educativas. Nuestros bailarines están haciendo trabajo desde su casa. Recuerda que el bailarín es como un atleta, tiene que entrenar todos los días, y eso ha sido una dificultad para el Ballet Nacional del Ecuador como para los ballets internacionales también. Entonces se ha buscado el proceso de trabajar en sus casas y cada bailarín ha adecuado un espacio, por supuesto, que a través de esta nueva, ¿no?, esta cosa que está de moda que se llama Zoom. Los maestros, por supuesto, están impartiendo las clases a través de Zoom y todos los bailarines, ¿no?, están tomando su training y a la vez están aportando los trabajos que estamos realizando, los trabajos virtuales para las cápsulas educativas, donde cada uno de ellos tiene una responsabilidad artística y se apoya con las funciones que ya nosotros tenemos grabadas, que han sido del Teatro Nacional, la mayoría de los espectáculos, y con una buena calidad, digamos, de video y artística, se está apoyando todo este trabajo virtual. O sea, con esto te digo que el ballet no ha parado sus actividades. Rubén tiene la política de seguir trabajando, aunque sea de casa, y de otra manera, por supuesto, completamente diferente, porque recuerda que el ballet se normalmente es presencial, pero en este caso lo estamos haciendo a través de las casas y, por supuesto, a la hora que haya que hacer un trabajo en presencial, se toman todas las precauciones que exige el COVID, ¿no? Y se hace ese trabajo general y que es el resultado del trabajo de la cartelera virtual que hoy tenemos, que son, en total, son desde el martes hasta el domingo, cerrando el día domingo, que con el maestro Rubén Guardera, que tiene su programa que se llama 40 años del Ballet Nacional, donde el maestro Rubén es una remembranza de todo este camino largo de 40 años, presentando coreografías y coreógrafos y bailarines de aquella época de los 40 años. Entonces se cierra la semana de esa manera. Y así estamos trabajando desde el mes de abril. Ahora, maestro, usted nos dice se viene trabajando desde hace 40 años. sin duda una experiencia formidable, que en este caso el Ballet Nacional del Ecuador no ha tenido que enfrentar situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad. Usted, maestro, desde esa experiencia, desde esa motivación de haber venido compartiendo con ellos y también con otras agrupaciones, ¿cuál es el sentir de cada uno de los bailarines ante este cambio así tan drástico que hemos tenido? Bueno, en realidad, como tú dices, no solamente ha sido el Ballet Nacional, como ya te comenté, sino que ha sido a nivel mundial los cuerpos artísticos, no sé si a nivel de las casas de ópera, las orquestas en el mundo, los ballets, los teatros como tal, han tenido que adecuarse porque acuérdate que el artista se debe a un público, se debe a un teatro, a un espacio específico. Entonces, creo que todos los directores artísticos, los directores generales de estos de estas instituciones artísticas a nivel mundial y nacional han tenido que buscar maneras y vías, ¿no?, para poder llegar al público y no perder ese contacto, ¿no?, que se tiene con nuestro público, con nuestro aplauso del día a día. A la vez también hemos descubierto que a través de las plataformas se puede llegar un poco más allá del teatro como tal. Como bien te dije hace rato, no todo el mundo tiene la posibilidad porque no vive en Quito o en su ciudad. No existe un espacio, digamos, como teatro donde llegue la obra. Nosotros a través de las plataformas estamos llegando a lugares que es muy difícil realizar un espectáculo, pero lo que dice el maestro Rubén es tratar de llegar de alguna manera a todos esos espacios que normalmente no se puede llegar, ya sea porque no tienen las condiciones como tal, ¿no? A pesar que Rubén, en presencial, que como tú bien lo sabes, el Ballet Nacional viaja por todo el Ecuador de una manera gratuita, llevando los espectáculos y llevando la misma calidad que se presenta en el teatro, en los teatros de Quito, se lleva a esos lugares, ¿no? A través para poder llevar lo que es la cultura y lo que es el arte del ballet en este caso. Bueno, y de hecho, pues celebrar 40 años es algo que realmente pues nos pone así súper emocionados, porque sabemos que no siempre se cumple así estas edades, porque a veces como que botamos la toalla antes de tiempo, pero en este caso el Ballet Nacional es una de las agrupaciones que ha demostrado siempre esa fortaleza, el trabajo y la tenacidad. Han venido desarrollando varias actividades ustedes ya, pero para esta culminación de la semana aún nos queda mucho más para ver, a ver si es que nos puede comentar qué se ha visto y qué nos falta por mirar. Sí, en esta semana nosotros ya, por ejemplo, el día martes se entregó un ballet ya explicado por el maestro Rubén Guardera, que sería La Bella Durmiente del Bosque, que es de música de Tchaikovsky. Ya el día miércoles también se presentó lo que era, nosotros estamos también haciendo cápsulas educativas, donde hacemos análisis de los personajes de cada obra, de cada ballet. Por ejemplo, te cuento, se está trabajando Copelia y se explica lo que es el vestuario, cómo se realiza un behind the scene, que es como detrás de escena, ¿no? O detrás de las cortinas, cómo se hace un ballet, como donde los ensayos, se habla de la escenografía, se habla de la utilería, se habla del vestuario, todo eso se ve a través de nuestras cápsulas, que es la parte interesante que el público normalmente no ve. Entonces estamos aprovechando nosotros también la plataforma para enseñar al público cómo se llega a tener un espectáculo en general, que el público lo disfruta de una hora y media, ¿no? Pero resulta que ese trabajo lleva más o menos 3-4 meses de realizarlo. Entonces, el público también está aprendiendo a conocer cómo se llega a esa producción, ¿ves? Entonces, eso también es parte de las virtudes de nuestras cápsulas, de nuestros trabajos virtuales. Entonces, eso sería lo que se dio para el martes. El día miércoles, el día jueves, perdón, también el Ballet Metropolitano está haciendo los ritmos, ¿no? De los ritmos que normalmente se desconocen y está llevando a nuestro público a que sepan los nuevos ritmos que existen, ¿no? Aparte, el día viernes, para el viernes estamos entregando también lo que es el ballet urbano, todo lo que tenga que ver con el ballet música urbana, también se está entregando a nuestro público. Y el día domingo es la cápsula que hace el maestro Guardera como director general, presentándonos la historia de los 40 años del ballet. Eso es todas las semanas de aquí hasta que pase la pandemia. Y tenemos programación navideña también, que es importante recalcar, y también repertorio que se va a dar sobre el tema de las fiestas de Quito. Ya que no van a haber actividades de fiestas de Quito, nosotros las vamos a llevar a través de la pantalla con nuestros ballets, que es como la Belmonte, y tenemos también lo que es Villancico, Blanca Navidad, y por supuesto cerrando con nuestro tradicional Cascanueces, que lo conoce toda la familia ecuatoriana. Ahora pues ahí estamos ya disfrutando toda esa agenda de actividades que tiene el Ballet Nacional del Ecuador. Les recordamos que está compartiendo Héctor Sanzana, asesor del ballet, precisamente este trabajo que usted lo puede ver. ¿Dónde, maestro? Fácil. Nosotros manejamos la cosa fácil para nuestro público. Simplemente ponen Ballet Nacional de Ecuador, tanto en la página de YouTube o en nuestra página Facebook. Y ahí está toda la información y toda la cartelera virtual para que el público elija y nos acompañe durante estas semanas. Es una manera, las plataformas son completamente gratuitas, así como ha sido siempre la política del maestro Guarderas, de llevar la cultura del arte del ballet de manera gratuita a todas las familias ecuatorianas. Bueno, a nosotros no nos queda más que agradecerle a usted por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura de la radio 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y decirles también que hacemos extensivo ese aplauso y ese abrazo para todos los integrantes del Ballet Nacional del Ecuador, para su director también, y que sigan cumpliendo muchos años más, que tengamos esa oportunidad de seguir disfrutando mucho más de la danza, de ese contacto con la Pachamama. Muchísimas gracias por habernos acompañado, maestro Héctor Sanzana. Sí, bueno, de todas maneras, pues de parte del maestro Rubén Guardera, director general del Ballet Nacional por 40 años, también les mando un gran saludo y un gran abrazo, y por supuesto agradecido siempre a la institución por este aporte y este apoyo que nos da ustedes para difundir nuestro trabajo. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este sábado 21 de noviembre regresa al público el Festival Canto desde el Sur. Se trata de un concierto que musicalmente les llevará a recorrer los sonidos característicos de Latinoamérica. Hemos invitado en esta mañana a su protagonista, al músico Giovanni Bedón, quien lleva adelante esta iniciativa. Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto. Un saludo especial para todos los oyentes. Y aquí felices de estar cerca a la fecha que tenemos para presentar la segunda edición del festival Un Canto desde el Sur. Hablemos sobre esta propuesta, ¿no? En sus palabras, ¿qué es el festival Un Canto desde el Sur? Este festival fue creado el año anterior justamente para exponer todo el trabajo de cada una de las agrupaciones que tenemos en Quito específicamente. Entonces lo hicimos con 4 grupos en la primera edición, pero para esta edición hemos tenido que cambiar el formato por la pandemia, que nos ha complicado a todos. No podemos hacer ya con varios grupos, sino solamente he buscado varios músicos para poder presentar un trabajo y representar lo que es nuestra música de Latinoamérica. Lo que entendemos como la música de Latinoamérica, en este caso estamos enfocados a la música andina. ¿Así lo entendemos? Precisamente, lo que es la música andina, los géneros tradicionales de cada país, por ejemplo, lo que tenemos en Chile como la cueca, lo que tenemos en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. Queremos hacer este canto va a ser a Latinoamérica, entonces queremos presentar también algo desde México, que es uno de los países que también me ha apoyado durante estos 29 años de carrera artística. Tengo entendido que también hay presencia de estos temas, de estas composiciones, bordados andinos y elemental, que son trabajos de su autoría. ¿Eso estará presente en el repertorio? Dentro de este repertorio vamos a presentar lo que es el Bordados Andinos. Es una obra que la compuse en el 2013 y este trabajo musical tiene de todo lo que es nuestra música tradicional ecuatoriana. Por eso hemos elegido este tema para representar a nuestro país dentro de este festival. ¿Elemental también estará presente? Por esta ocasión no, Elementales es otra de mis obras que la presentaremos el próximo año porque tiene otro contexto, es una obra bastante extensa, la cual evoca a los cuatro elementos. Uh-huh. Y Bordados Andinos, ¿nos puede contar un poco más sobre esta composición? ¿Cómo fue que nació? ¿Cuál es la idea, el concepto que está detrás de los sonidos? Esta idea nació principalmente haciendo una memoria de lo que Giovanni Bedón ha venido haciendo durante todos estos años. Yo me inicié como músico tratando de aprender con los grupos que en esa época había. Después fui dando mis primeros pasos en otras agrupaciones y todas esas experiencias, todas esas emociones son las que están plasmadas en este disco, porque yo comencé haciendo tradicionalmente música ecuatoriana solamente. Entonces quería que en el 2013 yo quería que todas estas experiencias, todas estas memorias sean plasmadas, y por eso es que se llama Bordados Andinos, porque recorre la parte andina de lo que es nuestro país. Perfecto. Vamos a seguir ahondando sobre su trayectoria musical, la propuesta que se viene ya para este sábado, y sobre, de manera especial también sobre lo que pasa con la música andina, de manera especial en estos últimos años. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esta música que quizás en otros años, en otras décadas, tenía mayor producción, mayor presencia en el escenario, mayor demanda también de parte del público? Me refiero de manera especial en los 80s, en los 90s. A su criterio, ¿cómo se encuentra la música andina en nuestro país? Yo quiero decirte que lamentablemente la música andina, la gente lo tomó como una moda. Tú recordarás en la década de los 80. Habían tantos grupos, había tanta gente que tenía mucho interés en aprender a tocar zampoñas, quenas, charango. Entonces, habían muchos lugares también donde se podía exponer los fines de semana. Yo recuerdo, estaba Ñucanchipeña, Nuestra América, la Peña Dayuma, Cuerdas Andinas, y así una serie de lugares donde uno podía exponer todo esto, y la gente lo recibiría de la mejor manera. Pero como te digo, lamentablemente una idea mal fundada de que esto fue una moda empezó a decaer en la década de los 90, y ya la música andina en Ecuador empezó a bajar, y los espectáculos solamente eran, por ejemplo, el festival en marzo que se daba hasta el año anterior, bueno, este año por la pandemia no se pudo dar, que es Cantos de Libertad, era el único en el cual se podía ir y mirar una serie de grupos andinos. Aparte de eso ya no ha habido nada, entonces ya ningún otro lugar presenta folclore. No no hay las peñas, han desaparecido todas y la gente ha perdido todo el interés. Entonces yo te digo que a nosotros que estamos vigentes en el ámbito se nos ha hecho muy difícil, es muy complicado poder llevar gente a los teatros. Las personas cada vez me han dicho, es que ya no está de moda. Yo les digo, pero esto no es una moda, esto es nuestra cultura, esto es parte de nosotros, nunca podemos haberlo tomado como una moda. Así que hemos luchado, ¿qué no hemos hecho para que regrese el público, que se apeguen a lo nuestro? Por eso es que sigo creando mis obras encaminadas a la música andina, con instrumentos andinos, para que la gente regrese, porque ya te digo, se nos ha hecho bien difícil. Y lamentablemente, las ocasiones, hace poco estuve en México y hay una acogida mucho más grande que acá. Eso es lo lamentable. Sin embargo, yo tengo la fe, la plena seguridad de que nuestra gente se tiene que seguir apegando a nuestra cultura y espero que podamos seguir contando con ellos. Por eso se creó este festival, precisamente. Como te comentaba, el año anterior fue la primera edición. Lo hicimos con varios grupos para que la gente diga, bueno, la música andina tenemos que apoyar, es nuestra cultura, es lo nuestro. Entonces, esta edición tiene el mismo enfoque, no con todos los grupos, pero vamos a hacer una muestra de lo que es nuestra Latinoamérica para así de esta forma seguir con este público. Y el próximo año, ten por seguro que sí, yo espero que todo mejore y podamos presentar con todos los grupos el trabajo de creación que cada grupo está haciendo, porque también otro de los objetivos del festival, aparte de difundir la música, es difundir las creaciones que cada grupo tiene. Que no estemos ya a la espera de la música que se hizo antes, porque la gente va a los conciertos y nos dice, ah, es que yo quiero escuchar lo tradicional de la música andina. Por supuesto, es música que nunca va a morir, pero también que estén abiertos a la nueva propuesta de lo que tenemos. Hay nuevas generaciones, entonces eso es en sí el objetivo bien grande de este festival, y queremos que la gente nos apoye. Por eso les hago la invitación a que este sábado nos acompañen, porque vamos a hacer lo conocido, lo tradicional de la música andina, pero también vamos a ofrecerles algo fresco, algo nuevo, como es este bordado de andinos. Eso, sin duda, ustedes lo que están haciendo es manteniendo la luz encendida para que luego de esta crisis también lleguen más agrupaciones que seguramente están en nuestra ciudad, están en nuestro país, generando la música andina con identidad ecuatoriana. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos junto a Giovanni Bedón. Nuestro invitado nació en Quito en 1972, ha sido parte de agrupaciones como Altiplano de Chile, Yage Andin Music, Un Solo Canto y Bambú de Ecuador, entre otras más. Ha viajado por diferentes partes del mundo y también ha compartido su trabajo con Mariela Condo, Enrique Males, la grupa Carla Canora y Trío Pambil. Con ese largo recorrido por la música, me queda por conocer cómo es que Giovanni Bedón dio el primer paso en la música andina. Vámonos allá al origen, por favor. Claro, mira, esto es bastante interesante, ¿no? Siempre que me hacen esta pregunta, con todo gusto yo les comento. El gusto por la música que yo tengo no fue una casualidad. Realmente nosotros, toda mi familia, músicos desde mis abuelos por parte de mi padre, mis abuelos por parte de mi madre, músicos de ellos. Entonces después siguió mi mami, mi papi también, él fue integrante de una banda hace muchos años ya, cuando él había sido jovencito. Entonces, como yo siempre digo, creo que nosotros no tenemos plaquetas en la sangre, sino claves más bien. Es porque la música la llevamos muy adentro. Para nosotros, ya te digo, esto viene de generación en generación y continúa, porque mis hijos también son músicos, ellos también están encaminados, y vamos a ver hasta dónde llega todo esto, ¿no? Porque, como te digo, la música la llevamos en la sangre, la sentimos parte de nosotros. Entonces, en la época de los 80, fue la primera ocasión cuando yo conocí una zampoña, y era tan sorprendente que yo decía, ¿qué es eso? Un sonido tan mágico, tan hermoso. Conocí el rondador, un instrumento tradicional ecuatoriano, empecé a conocer lo que eran las quenas, escuché el sonido del charango, que me pareció pero fantástico. Entonces dije, bueno, esto es lo mío, por aquí me voy. Empecé a aprender los géneros tradicionales ecuatorianos, del pasillo, por ejemplo, que es bastante complejo, bastante difícil, la tonada, los albazos, y los empecé a tocar ya con los instrumentos que estaba aprendiendo, como las quenas, por ejemplo. Empecé ya a ahondarme en ese mundo, y es así como ha ido creciendo todo mi interés. Ya después empecé a estudiar un poco más a fondo a la música, y fue cuando tuve la oportunidad de ser integrante del grupo Altiplano de Chile. Con ellos hemos viajado bastante para Europa, para Estados Unidos, y aquí en Ecuador lo conocen como Altiplano de Chile por diferenciar del grupo Los Cuatro del Altiplano, porque siempre nos confundían con entre los dos nombres, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero Altiplano, cuando ha salido del país, porque todos ellos están radicados acá, entonces siempre extranjero, por ejemplo en Noruega y en Suiza, que fueron los dos países donde más acogida se tuvo con el grupo, Altiplano siempre se conoció como un grupo radicado en Ecuador, con integrantes ecuatorianos, y era ya más de aquí que de Chile. Entonces allá no lo conocen como Altiplano de Chile, sino como Altiplano, ¿y de dónde? De Ecuador. Entonces, ese fue el gusto para mí, haber tenido la oportunidad de conocer otros ámbitos con un grupo tan importante como ha sido Altiplano. Bueno, sin duda la carrera es bastante extensa de nuestro invitado, con muchos momentos importantes dentro de la música ecuatoriana, la música andina, latinoamericana. Bueno, vamos ya casi cerrando esta entrevista. Nos gustaría que haga la invitación para que el público esté presente este sábado. ¿Cómo agenda su lugar? Porque tengo entendido que eso es un concierto presencial y también virtual. Precisamente. Tiene estas dos formas este concierto: presencial, pero solamente para 38 personas, porque tú sabes que todavía no estamos limitado en las condiciones de que el teatro, exactamente, es bastante limitado el aforo presencial. Pueden adquirir sus entradas, a ver, la página es tickets.teatrosucre.com. Ahí van a entrar, en ese enlace van a empezar a buscar el concierto Un Canto Desde el Sur, segundo festival Un Canto Desde el Sur. También pueden, las personas que no estén dispuestas a ir al teatro, también pueden verla online. Esa es una de las cosas que hemos tenido durante todo este tiempo. Entonces, muchas familias, muchas personas ya están adaptadas a este sistema de mirarlo en su casa con su familia, así que también lo pueden hacer. Les invito a que quienes puedan acompañarnos presencialmente vayan, y quienes quieran verlo desde sus casas también pueden hacerlo ingresando nuestro www es tickets.teatrosucre.com. Ahí pueden adquirir las entradas. Este concierto es el día sábado 21 de noviembre a las 17 horas, 5 de la tarde. Tendremos una hora y media de música, así que vamos a compartir, vamos a disfrutar. Les invito nuevamente para que nos acompañen en este evento, y de esta forma sigamos con esa llama encendida de lo que es la música andina. Ahí lo tienen, amigos, la invitación queda abierta para este sábado 21 de noviembre a las 5 de la tarde. Los que tengan la oportunidad de asistir de manera presencial, esto va a ser en el Teatro Variedades Ernesto Albán y el resto de personas a través de la plataforma, de las plataformas virtuales. Ahí lo tenemos para este fin de semana. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Giovanni Bedón por habernos acompañado. Le deseamos el mejor de los éxitos y seguramente habrán ya próximamente más novedades, más fechas. Esperamos que el próximo año se venga ya la tercera edición con una agenda completa. Muchas gracias, Muchas gracias. Estoy muy agradecido por darme la oportunidad de compartir con el público sobre nuestro evento. En las redes sociales me pueden encontrar como Giovanni Bedón y si necesitan alguna información adicional pueden hacerlo por ahí también. Así que los esperamos el día sábado y gracias por esta ocasión. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en coproducción con Dadao Nada presentan La Casa de los Crímenes. Una obra de teatro inmersiva e interactiva en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. Viernes, sábados y domingos a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Tres recorridos diarios. Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada, $12. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. Viva junto al Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sus 66 años de vida institucional. Este jueves 19 de noviembre a las 7 de la noche presentan Prometeo a Capela. Un ciclo de conciertos junto al Coro Compás 9, Coro Puse, Grupo Universidad Técnica del Norte, Liberum, Es Vocal Femenino, Aviva Voz Ensamble Vocal, Ensamble Vocal Cuarta Justa, Coro Vocal Politécnica Salesiana y el anfitrión Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además de la participación de Margarita Lazo, quien traerá Rama de Cedrón. 66 años de compartir con usted música coral. CCE en tu casa. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos nuevamente aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Estamos en este día jueves 19 de noviembre del año 2020, como les decíamos acá en la tercera semana correspondiente a este mes, que ha sido un tanto movido también en los temas del arte y la cultura y con las actividades que les presenta a diario, amigos, amigas, a ustedes la institución. Hoy vamos a hablar de literatura, de un libro específico, un libro especial que tenemos, que les habíamos comentado en redes sociales hace poco, y hoy lo tenemos al protagonista principal, al escritor de la obra, en esta mañana, antes que decirles, saludarles como siempre, a quienes están conectados en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M, y en cualquier parte del mundo usted nos puede escuchar en nuestras dos páginas, la de www.radiocc.com y la de Cultura FM, amigos, para quienes están fuera del país. Les decíamos que vamos a hablar hoy entonces del libro Potenciar Bienestar, Seguridad, Continuidad y Desarrollo, herramientas de mejora aplicables en todos los ámbitos de la vida, y para ello lo tenemos acá conectado ya con nosotros al autor de la obra, a Gerardo Andrés Moreno Yepes, consultor, capacitador y auditor internacional en sistemas de gestión ISO, en la actualidad radicado en Nueva Jersey, desde donde nos atiende esta mañana Gerardo Andrés. Gracias, Gerardo, por estos minutos que usted va a compartir con nosotros aquí en Zona Cultura. Queremos que usted nos comparte su experiencia. Ya hablábamos antes de lo que fue esta presentación la semana anterior, y hoy le hemos invitado para conocer y meternos más en lo que es este libro. Buenos días, Andrés, bienvenido. Hola, Alex, un gusto saludarles. Sí, efectivamente, aquí desde New Jersey, los Estados Unidos, de donde ahora vivo. Muchas gracias por su presentación, y estoy a las órdenes para conversar con ustedes, sí, un poco acerca de esta obra. El libro se llama Potenciar, efectivamente, y bueno, no solamente es un libro, sino es un modelo de gestión, el cual tiene como objetivo el manejo técnico de tipologías de crisis, ¿sí?, antes de que ellas sucedan, ¿verdad? Y en el libro, en el modelo Potenciar, se describe a este momento de destrucción como una fase 5 en el tiempo. Entonces, realmente este modelo ha sido un desarrollo de casi más de 20 años de mi carrera profesional, y ahora se está aplicando con bastante éxito aquí en Estados Unidos en empresas relacionadas con el área, con la industria aeroespacial, ¿sí? Perfecto. Andrés, entonces hablamos, y usted ya nos está dando luces de lo que es este libro, para quienes no hemos tenido todavía la posibilidad de conectarnos con él, de adquirirlos, de leerlo por completo, y Potenciar, usted nos dice que no es solamente un texto, no es palabra que queda ahí, es un modelo aplicable hacia qué espacios, Andrés. Aplicable realmente a todo espacio de la vida, tanto de manera personal, familiar, de comunidad, sí, de organizaciones privadas y públicas, y también a nivel de países, y también, por qué no decirlo, a nivel de todo el mundo, porque usted ve que ustedes pueden observar que, claro, se habla en términos generales, a veces se habla de crisis, de riesgos, se ven situaciones de destrucción, sí, o situaciones como ahora hemos visto con este tema del COVID-19, que ha causado mucho daño y muerte, ¿sí? Entonces, es aplicable a todas estas situaciones que traen estas situaciones de daño y de destrucción. También se relaciona, por ejemplo, sí, con lo que se oye en nuestro país, con estas situaciones de tipologías, de corrupción, ¿no es cierto? De accidentes, a todas estas situaciones que, claro, un poquito por causa del ser humano, traen asociadas estas situaciones de daño y de pérdida, que en el modelo Potenciar y en el libro Potenciar se describe como esta fase 5 en el tiempo. Por supuesto, y hablamos, entonces usted ya nos explica hacia dónde podría ir también el modelo, la idea de potenciar, y más ahora, Gerardo, decimos en este tiempo, y usted también topaba, ¿no?, el tema del COVID-19, de esta complejidad que vive el Ecuador, que vive el mundo entero, y que todavía no se encuentra una solución definitiva. Mucho más, entonces, con esto que está ocurriendo, para hablar de este tema, hablar de seguridad, hablar de riesgos, hablar de desarrollo y de cómo esto puede dar un vuelco con esta idea, Andrés. Efectivamente, estimado Alex. Y mire, realmente a mí me gusta mencionar tres ideas fundamentales alrededor de este tema, ¿sí? La primera es que el problema no es lo que se llama la crisis. Ese no es el problema. Realmente el problema está en la gestión, en el antes, ¿verdad? Que sucedan estas cosas, es decir, los errores que se cometen para que en fases en el tiempo se llegue a presentar esta fase 5 de destrucción, ¿sí? Entonces, el problema no es a lo que se llama la crisis, sino el problema es la gestión en el antes, y cuando llega a ocurrir, es el problema en la gestión en el después, o el manejo en el después, ¿sí? Entonces, esa es un poco la primera idea, porque todo el mundo nos asustamos y hablamos de crisis, y en nuestro país se habla de la crisis como algo, un concepto demasiado general, pero lo que el libro trata de, o lo que el libro y el modelo Potenciar se enfoca es a manejar esta nueva perspectiva de que esto que llamamos crisis, ese no es el problema, sino es la gestión en el antes y en el después, en un ciclo continuo en el tiempo, que en el modelo Potenciar se lo maneja como 10 fases en el tiempo, sí, en un ciclo continuo. Porque la idea de estas cosas es que, puede pasar una vez, ¿no es cierto? Pero la idea es que no vuelva a ocurrir estas situaciones de daño y destrucción por todo lo que trae implícito, ¿verdad? Esa es una de las primeras ideas. La segunda idea es que las tipologías de crisis no aparecen o desaparecen, sino que están presentes todo el tiempo, ¿sí? Y lo que vemos de ellas son los resultados de su adecuada gestión o de su mala gestión. Entonces, esta idea de que pensamos que la crisis va a desaparecer o ya queremos salir de la crisis, ¿no es cierto? Hay que cambiar por un nuevo concepto de entender que todo el tiempo estamos viviendo distintas fases de la gestión, ¿no es cierto? Y de los resultados de tipologías de crisis. Y claro, ahora con este tema del COVID, por ejemplo, o con el tema del calentamiento global, que son megas tipologías de crisis, aún más como humanidad, nos hacen ver, y quizás claro, a las personas como yo que trabajamos en estos temas, ¿sí? Que estamos en un mundo donde necesitamos aprender de la gestión técnica de tipologías de crisis. Ese es el reto ahora, ¿sí? Ese es un poquito la segunda idea principal alrededor de este punto. Y una de las terceras ideas muy importantes es que los conceptos de riesgo y prevención que se manejan a nivel general, ¿verdad? Alrededor de tipologías de riesgos, de problemas, ¿sí? No son suficientes. Los conceptos de riesgo y prevención no son suficientes, son importantes, sí, pero no son suficientes, porque solamente son dos fases dentro de 10 fases en el tiempo. Ese es el nuevo concepto. Y como usted bien menciona, Alex, este es un nuevo concepto que rompe muchos de los paradigmas que lastimosamente, por falta de conocimiento y entendimiento, hacen que se deriven en situaciones de subdesarrollo, de daño, de destrucción y de pobreza. ¿Sí? Entonces, eso en términos generales le puedo explicar con respecto a esto del modelo potencial. Gerardo, decimos, y usted nos explicaba en detalle y hemos comprendido, y los amigos oyentes, amigas oyentes que están conectados este jueves, seguramente lo van entendiendo, el modelo, lo que es el texto, lo que podremos aprender más leyendo el mismo. Y aquí nos surge una pregunta, Andrés, que la hemos recopilado de parte también de lo que más manejamos en este espacio, que es el arte y la cultura. Lo que usted dice, ¿no? ¿Cómo evitar la crisis? No cómo salir de ella, sino cómo evitar que nos llegue precisamente. Y en esto mucha gente ahora utiliza el término o dice, a este sector le ha ido muy bien en la pandemia y en cambio a mí me ha ido mal, yo he tenido que despedir trabajadores y tanta cuestión. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo entender o cómo ellos pueden sumarse a este modelo? Sí, todo el tiempo está la idea del modelo potencial, que es en general muy nuevo en general en el mundo, porque aún ahora aquí en Estados Unidos, con estas situaciones del COVID-19, ¿no es cierto? Aún en un país desarrollado ha sido muy difícil controlarlo. Entonces, ¿cuál es la idea, no es cierto? Y quiero hacer como este momento una referencia, por ejemplo, algo muy sencillo, que es cuando un chico, ¿no es cierto?, por falta de cuidado en la limpieza de sus dientes, por ejemplo, ¿no es cierto? Por falta de cuidado, llega un momento en el que pierde, por ejemplo, una pieza dental, que viene a ser la fase 5 en el tiempo, ¿sí? Obviamente esta fase 5 ha pasado por cuatro fases anteriores. La primera es una fase de negación de que esto puede ocurrir, ¿sí? La segunda es una fase de señales tempranas, de identificación de señales tempranas, ¿sí? Entonces, si no se han manejado las señales tempranas que veían que este problema podía ocurrir, ¿no es cierto? Si no hubo un adecuado método para identificar esto, será esta situación en las que las medidas, en el que el riesgo no es bien calculado o medido, y peor aún las medidas preventivas, y por eso se llega a presentar esta fase 5 de destrucción, ¿sí? Entonces, claro, el momento en que el chico pierde sus dientecitos, ¿no es cierto? Viene, que es esta fase 5, viene el tomar acciones, ¿no es cierto? Hacer un buen análisis del problema, qué fue lo que realmente pasó y las fallas que hubo en la gestión en el tiempo, y luego viene tomar correcciones y acciones correctivas, que es la fase 7, ¿no es cierto? Luego debe haber un proceso de recuperación, fase 8, y de lecciones aprendidas, que es la fase 9, para volver nuevamente a un estado de normalidad. Queremos recordarles, amigas y amigos del informativo Zona Cultura, que la mañana de este día jueves estamos acompañados con el escritor Gerardo Andrés Moreno Yepes, consultor, capacitador y auditor internacional en sistemas de gestión ISO. Les decíamos el tema que estamos tratando, este libro muy interesante, que a propósito la Casa de la Cultura fue quien, Andrés nos va a contar esta experiencia que ya nos decía se desarrolló la semana anterior, sobre todo por el tema de los dos idiomas en los cuales está, para que ustedes puedan disfrutar del libro Potenciar, Bienestar, Seguridad, Continuidad y Desarrollo. ¿Cómo fue esta experiencia, Andrés, lo que ocurrió la semana anterior que decíamos aquí a través de las plataformas virtuales? También coméntanos un poco. Sí, bueno, realmente esta segunda versión del libro, ustedes ya lo pueden encontrar en muchas de las librerías digitales y físicas alrededor del mundo, como es el caso de Amazon. Ustedes pueden escribir mi nombre, Gerardo Andrés Andrés Moreno Yepes y ya va a salir el libro Potenciar, 10-Phase Model for Handling Security Risk and Crisis. Este libro efectivamente tiene el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyo apoyo siempre ha sido muy importante, ¿no? Y de su presidente, Camilo Restrepo Guzmán, de las personas del área de comunicación, de especialmente un agradecimiento a Patricia Robalino, ¿sí? A Carla Armas, quienes me han brindado su apoyo. Y bueno, efectivamente, el libro está a disposición ahora en esta versión en inglés, sí, lo cual lo pueden adquirir. Además, es una gran oportunidad para practicar un poquito el inglés. Pero el libro se encuentra ya disponible en todo el mundo. Esto es un éxito, creo yo, porque, bueno, no sé realmente, a veces, obviamente usted sabe, yo vengo del Ecuador y a veces es algo parecido el modelo potencial. Y vamos viendo en la aplicación que efectivamente, así, desde cosas pequeñas que a veces nos pasan en el hogar, en la casa, ¿no es cierto? Cosas medianas que a veces pasan en los sitios de trabajo, cosas más grandes que pasan a veces como país y mega situaciones de crisis como las que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Pero la secuencia es la misma, ¿no? Por eso me gusta a mí dar este ejemplo a veces de lo que es una pérdida de un diente, que si no tomamos las acciones en el después, el chico va a terminar perdiendo toda la dentadura, ¿sí? Perfecto. Andrés, estamos llegando ya a los últimos minutos de esta entrevista interesante que hemos compartido con usted esta mañana aquí en el informativo de Zona Cultura. Antes queremos también conocer más sobre su perfil, sobre su trayectoria. Nosotros comentábamos algo corto de su biografía, pero más que eso queremos saber esta experiencia de escribir un libro. Siempre se dice que en la vida uno debe escribir un libro, pero para usted seguramente, Andrés, este libro va más allá de eso, precisamente por representar a nuestro país. Efectivamente, sí. Para mí realmente ha sido un reto profesional. Yo acá he podido compartir con profesionales de todo el mundo. He trabajado con SGS en Norteamérica y ahora estoy trabajando con estas organizaciones relacionadas con el aeroespacio, que tienen relación con organizaciones como la NASA, como Lockheed Martin. Para mí es un honor porque aún ellos se quedan un poquito sorprendidos, un poco de todo este nuevo concepto, que inclusive para la gente que vive en este país es a veces difícil de comprender este nuevo concepto, ¿sí? Que va un poquito más allá de estos conceptos que se habla alrededor de calidad o seguridad y salud ocupacional o gestión ambiental, ¿no? Ha sido el poder integrar otros elementos y sí, efectivamente es el desarrollo, sí, de mi investigación, de mi empeño en este campo, sí, obviamente basados en estudios internacionales. Todo está basado en estudios internacionales y en hechos científicos, sí, pero como le digo, es de fácil aplicación por todos. Es necesario comprender esto y ese es un poco mi reto, ¿no? Es un sueño para mí, es un sueño realmente que la gente pueda comprender de una nueva manera estos fenómenos que se llaman crisis. Los conceptos tradicionales que se oyen están equivocados. Eso la gente, por favor, necesita comprender porque esa falta de conocimiento está trayendo todas las cosas malas que estamos viendo alrededor de la delincuencia, de la pobreza, de situaciones de corrupción, esta situación de caos, abuso de menores, por ejemplo, ¿no? Toda esta destrucción y que un país esté sumergido en un subdesarrollo que tiene tanta muerte, daño y destrucción, ¿sí? Entonces, sí es posible cambiar las cosas y en realidad le agradezco mucho a usted este espacio, pero se necesita discutir aún más, ¿no? Efectivamente, el libro es un acercamiento. Invito a que toda la gente pueda adquirir este libro y obviamente visitar nuestra página web www.potenciarusa.com. Ahí están nuestros teléfonos de contacto y ahora tenemos servicios también de capacitación, formación de auditores, formación de implementadores vía online. Entonces, queremos dar este servicio realmente a todas las organizaciones que estén interesadas, organizaciones o personas particulares, ¿no? Porque necesitamos cambiar esto. No puede ser posible que vivamos siempre en un mundo de destrucción y de daño y sin tomar las medidas adecuadas en el después, ¿no? Obviamente, la idea es centrarnos en que estas cosas no lleguen a estas fases de destrucción o fase 5, ¿sí? Estimado Alex. Perfecto. Queremos agradecerle a usted por haber compartido con nosotros acá, Andrés, como decíamos y usted también lo comentaba, se necesitan más espacios, seguramente un foro, un debate más amplio, ahora que tenemos estas plataformas virtuales y que podemos conectarnos con gente de todo el mundo, como lo hemos hecho acá en Zona Cultura este día jueves. Entonces, amigos y amigas, hemos conocido hoy más sobre el libro Potenciar, les decíamos estos conceptos, estos términos bienestar, seguridad, continuidad y desarrollo, el modelo Potenciar de gestión de seguridad de riesgos y crisis para la continuidad, innovación y desarrollo lo hemos tratado en estos minutos y ustedes han podido conectarse más con el trabajo de Andrés Moreno Yepes. Y como decía nuestro invitado, ustedes pueden visitar las redes sociales de ellos, Potenciar Internacional en la red social Facebook, el correo de ellos potenciarinternacional@gmail.com y también, como decimos, de este libro que tuvo el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominado Potenciar. Andrés, le queremos agradecer por estos minutos que ha compartido acá con nosotros. Como decimos, amigos, hoy nos hemos conectado hasta New Jersey con Gerardo Andrés Moreno Yepes, consultor, capacitador y auditor internacional. Su despedida, Andrés, y reiterándole el agradecimiento. Muchas gracias, Alex. Un gusto esta entrevista y siempre estoy a sus órdenes. Realmente necesitamos cambiar, necesitamos mejorar la gestión y sí hay forma de hacerlo. Hay una forma técnica, científica, sí, ¿no es cierto? Obviamente siempre con el apoyo de Dios, ¿no es cierto? Pero sí hay forma de hacer esto. Le agradezco y estoy siempre a las órdenes de ustedes. Les agradezco mucho también acá desde los Estados Unidos. Gracias, Andrés. Le deseamos el mejor de los éxitos porque este libro continúe recorriendo no solo el Ecuador, sino el mundo entero y dejando esos conceptos precisamente al público. Gracias, Andrés. Que pase muy bien. Un buen día. Un gusto, Alex. Un abrazo grande. Saludos. Gracias a la audiencia también. Tiempo de despedirnos, nos encontramos mañana a la misma hora en 100.9 FM, 940M y www.radiocce.com. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el día de mañana para cerrar la semana con ese gran optimismo a partir de las 7:30 y en estas mismas frecuencias. Hasta mañana. Ha sido un enorme gusto y placer, amigos y amigas, de haberlos acompañado en la jornada correspondiente a este día jueves. Lo mejor para todas sus actividades que vayan a desempeñar el día de hoy. Les recordamos seguir acompañándonos en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en la página oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.